Hoy es día lunes y vamos a continuar con el estudio de la lección número 2 de este trimestre, titulado Vestiduras de Gracia. La lección número 2 nos está hablando de lo que sucedió en el cielo y estamos aprendiendo de un ser perfecto y hermoso, pero que se halló en él maldad. Ya sabes de quién estamos tocando en este día. Y como las lecciones nos van a hablar de las vestiduras, vamos a reflexionar un momento pensando en las vestiduras que tenía Lucifer. Dice en las Sagradas Escrituras que su vestimenta tenía toda piedra preciosa. Eso adornaba su vestidura. Si hoy en día los seres humanos se quedan impresionados con el tamaño de una joya, con el brillo que tiene una piedra preciosa, y son pequeñísimas, y solo son algunas de las muchas que hay. Pero este ser perfecto y hermoso, su vestimenta tenía toda piedra preciosa. También dice las Sagradas Escrituras que él era modelo de perfección. Así que podemos decir que no había nada que pudiera decirse que estaba mal. Era modelo de perfección. Vayamos imaginando esa vestidura, esa presencia física, ese porte, esa presentación que daba este ser creado. También agrega la Sagrada Escritura, acabado en hermosura. No hacía falta nada. Acabado quiere decir que todo estaba completo. Acabado en hermosura. ¿Te puedes imaginar vistiendo una ropa hecha de rubíes, diamantes, topacios, jaspe y otras piedras, además del oro, de esos metales como la plata, de colores impresionantes? Nuestra mente, nuestra visión terrenal no alcanza a imaginar cómo sería una vestimenta de esa presentación. Eso era lo que había en este ser. Una ropa, una vestimenta perfecta, hermosa, totalmente adornada. Todos los ángeles del cielo, siempre en sus corazones estaba el deseo de adorar a Dios, de servirle, de honrarlo, de glorificarlo. Era su anhelo hacerlo constantemente, rendirle culto a su Hacedor. Eso les llenaba a ellos de amor, de interesarse los unos por los otros. Ese era su único deseo, vivir en un ambiente amante y constante. En esa perfección moraba Lucifer. Perfecto, hermoso, vestimentas impresionantes. La Biblia le llama también Hijo de la Mañana, el sello de la perfección, el lucero y muchas otras que tú puedas también encontrar en las Sagradas Escrituras. Todo eso nos dice que un ser creado, perfecto, con todo lo que la mente puede imaginar que no había para que algo fallara, cayó. Se halló en él iniquidad, se halló en él maldad, a causa de su hermosura, dice uno de los pasajes. Y de esto lo vamos a contemplar en el transcurso de los estudios siguientes. ¿Cuál es nuestra condición terrenal? ¿Verdaderamente refleja la gloria de Dios? Este lucero de la mañana reflejaba la gloria de Dios en su vestimenta. Porque la vestimenta dice en mucho lo que somos. Y este ser creado perfecto y hermoso, acabado en hermosura, manifestaba el poder creador de Dios. Y cada uno de nosotros también, en nuestra vestimenta, en lo que se puede decir de nosotros, en nuestro actuar, en las palabras que decimos, en los actos que hacemos, muchas personas pueden ver el poder creador de Dios o pueden tener otra impresión del creador a causa de nuestro actuar. Este día es muy importante y nosotros también hemos sido creados por Dios. Tal vez no tenemos una vestimenta tan impresionante como este lucero, pero tenemos mucho para manifestar la gloria de Dios. Que Él nos ayude en este día a dar honra y gloria por ser nuestro Creador y por lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros.